esos frontales, ¿dónde están? ¿Para qué quieres preguntar ahora? Pues para ver un poco, ¿no? Varios marcos. Ya, el siguiente sitio así un poco es allá lejos, ¿no? Muy bien. Que para salir del valle este, para salir de humedad, hay que andar mogollón. Ya. Pero yo viéndolo en perspectiva, que merece la pena salir de... Tío, para ver la luna... Claro, ese es el rollo, ¿no? No, pena, hoy es la noche, guapa. Me ha hecho un frío ahora con la humedad. Me ha entrado un frío. Dale a la luz porque aquí hay charcos que yo no he visto, por ejemplo. Es por ahí, no se puede estar. Está guay apurar la luz hasta el final. A ver. Se van acostumbrando los ojos. Esperamos que se haga esta, ¿no? Ahora viene, espera. Larga y corta, es una plantación de marihuana. Un poco este tiene corta y larga. ¿Esta es la corta o frontal? Esta es la corta y si le quitas el difusor se pone la larga. Un sitio en el lago alucinante, un sitio alucinante. Después de no sé cuánta carretera, el paraíso. Vamos a montar las tiendas de campaña. Bajamos al en la hierba salía, boom, o sea, tú pisabas y hacía boom, una capa así, toda de mosquitos. ¿En serio? O sea, una cosa alucinante. ¿Y entonces? Nada, más jodas, nos tuvimos que ir, no se podía. Te picaron. Y otra vez también nos pasó que habíamos, pero llovía y tal, ya tuvimos que poner las tiendas, pero no en ese sitio, en otro que había menos. Y los mosquitos, o sea, un ruido toda la noche y pasaban la... ¿Pasaban la tienda? Sí, sí. Pero bueno, aquello fue impresionante. ¿La tienda? Sí, la tienda. Sí, sí, picaban a través de la tienda. Es que eran muchos. Hay que exterminarlos. Era así, así. Y no se elevaban mucho, se quedaban, se quedaban ahí, al ras del suelo. Al ras de la... Sí, ahí va, donde vas a dormir, a esa altura vas a dormir. Ahí viene, ¿no? ¿Sí? Joder, ayer estábamos en un sitio seco. ¿Qué tienes por debajo? Un jarsitillo de lana y una camiseta de manga larga. ¿Cómo animo? Madre mía, no me conocía ni en esa faceta. Estamos en algún punto de esto. Madre mía, ¿pero quién jugaba? Intermedio. A Vini jugaba, a Vini jugaba fútbol. ¿Vini jugaba? Sí. Juega de puta madre, ¿no? Corre como una gacela, ¿no? Sí, una gacela. Montevite, ¿no? ¿Y qué le decías? Una cosita que va, que viene. ¿Qué decías? Me entró una cosa que animo. ¡Alegría, venga, muchachos, respira! Y nos queda de sablo. Pero bueno, compara, ¿eh? ¡Tal! Juan, mira. Al principio... Pero luego viene y me dice que le gusta mucho cómo le animo. Ah, sí, te dice. Qué le da, majo, que, eh. Que le sirve. Ah, sí. Qué gracioso, Qué bonito. ¿Queréis más mañana? Mi madre, cuando va a ver a mi sobrino, ya tiene ya 11 años. Ay, ¿te ha dicho eso? Vini, Vini. Se pone súper vergonzoso. Abuela, por favor, no digas más nada. ¡Guapo! Pero es que mi madre se pone. Y mi hermana también. Guapo no viene al caso. Las tres. ¡Venga, métele! ¡Luis, dale! ¡Venga, corre! ¡Corre! Así como las locas. Una vergüenza. Yo he visto vídeos, claro, no lo he visto en directo. Pero es como, por favor. Y él dice que... Abuela, por favor, cállate. Es una vergüenza con la risa. Abuela, cállate. Ay, qué fuerte. Le Richo se llama la... Otero. Mira, a José Otero. José, la, Otero, la habría encantado eso. La habría encantado. Ahí que está grabado, José. Ya. Otero. ¿Quién es José Otero? Te esperamos. Fíjate. No, sí que le enviamos. Sí. No podía porque está dando un curso en Miranda. De danza. De danza. Él. ¿Él? Sí. ¡Qué animado! Sí, no. Animado. Ha dicho que él queda alguna clase de danza, que es un par de cursillos y que va a un curso. Ah, o sea, que tú le enviaste. Muy bien. La luna, o sea, no me lo creo, no sale. Son las 11 de la noche, pero ¿qué se cree? Ha salido, pero como ahí estamos rodeados por montes. En el valle. Joder, pero... ¿Y si subimos un poquitín para aquí, no? No, pero... Tú también tienes ya... ¿Cómo dices? Hasta ahí solo, venga, va. Venga, un poquito para ahí, venga. Bueno, vamos a hacer un ritual o algo así mágico, ¿o qué? Ahora, si la luna... ¿No te parece mágico pasear por el Gorrea a las 11 de la noche? Pues por eso luna, hay lunita, que hacer una petición de deseos o algo. Luna, lunita y cascabelera. Hay que hacer algo. ¿Colectivo? Sí. A ver... No puse nada de las elecciones. ¿De? Ay, sí, hay que ir a votar el domingo. Mira, esa es la polar. Esa que está ahí. Sí, estoy en el valle húmedo y frío. Sí. Que se ha desplazado el eje, ¿no? ¿Te imaginas que me da un lumbago ahora? Para polar, a ver, son las 11:30, ¿no? La polar era la de para orientarse. ¿Qué haces con un lumbago ahí? Lo Gorbea. Sí, tú ves un helicóptero. Y lo gira. Tomando eso como eje. Pero no sé qué era. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué más da la hora? La polar es el eje. Y todas las historias tienen en torno a ella. El efecto es ese. Pero en los últimos años. No, tira de calor. Ahora es todo 5 días. En los últimos años. Es un mapa que mi padre, cuando se marchaba de casa antes, tenía que ponerse al baño. Pero bueno, yo. Si mi padre no estaba, no podía ir a ver. ¿Y qué hace un qué? ¿Y qué te digo? No, le han dado un... No, nada, hace poco. Fue un médico, llevaba 3 días así. No, a todos esperar. Luna, lunera. No, por ejemplo, cada uno va a coger en este camino una vía, ¿vale? La que se fue. Ya. Cuando lleguemos al final del camino. La luna, ahí la luna. Cogemos cada uno, ponemos la piedra cerca de Hay una luz ahí, que es la luna. Que a otro momento podría ser justo donde veamos ahí la luna. La raja. Es un A ver, Loida, tienes que definirte. Puente o luna. Garrapata, calor y agua. Garrapata, calor y agua. ¿Y qué hacemos? ¿Tirar a la luna, a la piedra? A ver, yo creo que allá. Yo quiero allá. Allá, hemos dicho allá. Allá, garrapata. Vino. Agua, hemos dicho ya. Agua, allá, seguro. Y la tercera, garrapata, ¿no? Aunque no sea muy bonito. Agua. ¿Tenéis ya todos en la tierra? Ah, los tres la misma. Vale. Garrapata. Tengo dos piedras, tengo que elegir una, ¿no? Andrea, se parece a hierro. Vale. Allá, agua. Pues cuando salga toda, enterita. ¿Cuántas piedras tienes? Una. Agua, garrapata. Y se lo digamos a la luna, ¿no? Garrapata y agua. Hoy es un día, ¿no? Quédate como un corazón. ¿Cómo se dice luna de euskera? Ilargia. A ver. Mira, mueve la cabeza, se mueve por todos lados. Mueve el útero y hace así con el elefante. Son 23 y 21. Son 23 y 21. 23 y 23. Imagina la gente que ha visto como por ahí. También es bonito. Ay, yo odio. Pagoa, cura, chinchorra. Pues igual sí que llegamos a la 23-23, ¿no? Casi lo primero que hemos dicho. Sí, ¡wow! Es que qué pasada. Pura magia. Pura magia. Vale. Súper bueno. Precioso. Van a hacerlo, lo van a proteger. Sí, hay que pedir un deseo cada uno y decir esas tres palabras mágicas tres veces, ¿vale? Hay unos pinos. ¿Qué pinos? Los pinos que vamos, que hay en toda Europa. Y después dice la... Le sé meter pidiéndolo ya, porque hasta que te lo traen... Sin pilas, por favor. Batería cargada. Sería guay poder agacharse para no cansarnos. Que tiene el cambio preparado, ¿eh? Nos agachamos, tardamos en ver el sol. El sol no era... Bueno, podemos ir turnándonos, cada uno que vaya retransmitiendo. No sé, es como tan vigilante. La vez salí una vez, luego te agachas y tienes otra vez para hacer. Y ya vuelves a ver salir. Oye, sonopati. ¿Qué? Sonopati. ¿Qué? Yo estoy comentando. Sí, sí. ¿Sí? Oye, está pasando una bueno, en Bolivia también hay lobos, ¿eh? Sí, de verdad. 23, ¿sí? Espérate que no estás en el... Por poco, ¿eh? No vas a llegar entre 23. Pero bueno, 24 está pasando, ¿no? 23, luego 24. Se deslumbra, ¿eh? Mira la luna. Sí, sí. Va asomándose. Podríamos ir andando sin luz hasta... la Murguía. Pues igual se nos hacen las 23 y 32 así, ¿eh? Bueno, eso ya sería, se sale justo a las 23 y 32. No pasa nada, ¿eh? Bueno, este ritual. Mañana, pues no sé. O si me molaría ir a la luna. Encantaría, ¿eh? Estar ahí, aunque sea, ¿eh? Son 17. Una horita. Buah, me encantaría. Hombre, a ver. Lo que pasa es que, claro, como estamos en oscuro, parece que va a salir cada vez más, pero todavía le queda aumentar la luz. Va aumentando. No, que como si se cumpla, luego me acojono. Aquí puedes tener un pino, ¿eh? ¿Estoy en más grillos ahora? ¿Tienes el deseo ya pedido o qué? Sí. Están cantando más los grillos, ¿no? ¿O qué? Agua, garrapata. Bueno, pero casi. 26, mira, como sabes. Mira, si hubieras estado ahí, un poco más arriba, la veías ahí.